nosotros tuvimos reunión de delegados el 30, de la, con la cual se evaluó una consulta que habíamos puesto en los casilleros. Aparte estaba prevista esta movilización que se resolvió en el primer congreso, el congreso anterior que habíamos ido. Y bueno, la encuesta dio acá en Olavarría, que eso es para un congreso que vamos a tener el día 7, la movilización es el día 6 a La Plata, que invitamos a los afiliados que quieran asistir, deben inscribirse hasta mañana, o sea, sí, hasta el lunes, porque por motivos de organización hay que contratar combi, hay que ver qué cantidad de gente va. Esa es una movilización que se había resuelto en el congreso que habíamos estado hace una semana. El objetivo de la movilización es para que se abran las paritarias, que el gobierno está en la negativa de que no quiere abrir paritarias, porque ellos lo que dicen es que no tienen dinero para sueldo. Lo que ellos no entienden es que las paritarias no es solo sueldo, sino que hay un montón de puntos más a tratar. Entre uno de los tantos puntos es infraestructura, el salario familiar, que el docente que tiene dos trabajos no cobra salario porque se pasa del mínimo. Además, el descuento que le hacen a los docentes, el impuesto a la ganancia, le hacen un descuento a todo aquel docente que tenga un cargo jerárquico o en algunos casos tres trabajos, le descuenta el impuesto a la ganancia. Entonces, dentro de toda esta lucha no está solamente el salario, está también todos esos puntos y además lo que yo ya vengo hablando, el problema de infraestructura y la salud laboral del docente y las condiciones dignas de enseñar y de los chicos de aprender. Ahora, el gobierno debe creer que la petición salarial va a ser uno de los puntos fuertes, probablemente. Claro, ellos siempre ponen como excusa, o sea, si bien que sabemos que el sueldo se ha licuado, pero el descontento mayor de los docentes en este momento no es ese, que el sueldo sea licuado. El problema es que hay docentes que te dicen, y nos dieron el aumento, pero me sacaron el salario. Claro, vos vas a cobrar más y no tenés salario. ¿Qué quiere decir? Que si vos cobras mucho, no tenés hijo, como se interpreta. ¿Por qué? Porque nosotros los docentes no estamos en desacuerdo que aquella persona que no tenga trabajo fijo o que no tenga trabajo se le pague un salario por los hijos que tenga. No estamos en desacuerdo con eso. Pero sí que nos den al que trabaja lo mismo. Porque al que trabaja se lo sacan. Graciela, ¿esto desde cuándo rige esto que determinado monto de sueldo invalida el cobro del salario? Eso ya desde el año pasado. No, desde el año anterior. Lo que pasa es que no, por ahí no te dabas cuenta, porque como veníamos con un sueldo estable, qué sé yo, no te dabas cuenta. Cuando empezamos ahora que nos aumentaron, nos llevaron las sumas 150 pesos al básico en dos veces. Claro, ahí el docente se empezó a dar cuenta que estaba cobrando casi lo mismo, pero ¿qué pasaba? Le habían sacado el salario. Entonces el malestar de los docentes más que nada no es por un aumento salarial, sino que le devuelvan eso que le están sacando. ¿A partir de qué monto, por ejemplo, deja de cobrar el salario? 4.400 creo que es, no tengo exacto, pero del bruto, llamámosle así. Lo único que entra es el descuento que te hacen de idioma. O sea que vos con antigüedad, jerarquía, todo eso llega enseguida al bruto de 4.400 pesos. ¿Esta movilización del día 6 es en conjunto con el Frente Gremial? Sí, en conjunto con el Frente Gremial. Nosotros de acá vamos en una combi sola porque hasta ahora ya completamos una combi de 15 personas. Pero bueno, por eso digo que hasta el lunes tienen tiempo de inscribirse para ver si tenemos que poner otra combi. ¿Cuál es el horario tope para que los docentes puedan inscribirse? No, y nosotros la sede está abierta hasta las 7 de la tarde, así que hasta esa hora es prudencial que se inscriban, porque tengo todavía el día martes para contactarme con las combis. Graciela, ¿y el congreso que se viene el día 7, básicamente para tratar qué puntos? Bueno, el congreso que se viene el día 7 por el mismo tema. Apertura de paritaria dentro de los reclamos desde acá de la Barría, va esto que yo ya te había explicado, y lo que salió en Olavarría, después hay que ver qué sale dentro del congreso, ¿no? Es un paro semanal de 24 horas, en un plazo de 4 semanas de un mes.